noticias. 60 minutos analizando los medios. Bienvenidos. Esto es La Cocina del Periodismo, undécima temporada. Me retan cuando digo décimo primera. ¿Por qué? Porque queda mejor undécima. ¿Undécima? Casi no se entiende. Undécima. Queda feo igual. Bueno, sí, pero no, undécima está. Temporada. Programa realizado por los alumnos de La Cocina del Periodismo. ¿De dónde? De la Radio Palermo. Perdón, ya los atiendo. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro y Giacomo. Mi nombre es Esteban del Campo Aú. Enfrente mío está Laura Garzón, que me va a ayudar mientras yo me acomodo. Bueno, sí. Por favor, que sea rápido, Esteban. Ya voy. No venimos de joder, me haces el favor. Bueno. ¿Más? Bueno, que agarre algo con confianza, me dijo acá nuestro operador. No sé qué, pero me dijo agarra con confianza. ¿Qué pasa, bueno. Pablo? Confianza. Bueno, ya. Voy a saludar lo que siempre hago cuando necesito hacer el tiempo que necesito, que necesitamos todos, es bueno, ya estoy a la igual, producción. Tranquila que ya estoy. Bueno, igual, tengo que saludar a la producción. Así que primero saludo a nuestro operador, que quiere que tome confianza, no sé con qué o con quién, pero que tome confianza. Pablito, ¿todo bien? Y saludo a la producción. Empiezo, ya me los aprendí, estoy segura. Emiliano Wibert, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez, Andrea Asensio, Antonella Cosenzo, Jamil Ham, Matías Milmar. ¿Listo? ¿Me faltó alguien? ¿Qué más? No, me faltó nadie. ¿Están todos? No, pero respondan, tranquilos. Sí, están todos. Eso, ya. Bueno, bien, los nombré. Y nos pueden escribir o contactar o lo que quieran, señales de humo también, no sé, a nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Nos pueden escribir un mail a cocinaperiodismo@gmail.com. También nos pueden llamar al 4899-1647. Nos pueden dejar un mensaje en el 5197-5338. Nos pueden seguir en Twitter a través de @lcdp11. Y creo que ya no hay más, no sé. Ahora nos pueden seguir por todas partes. Sí, a todos, a cada uno. Salimos. Stoker Style. Totalmente. Seguinos. Ay, pará. Hola, Emiliano. ¿Qué dale, Esteban. Dale, ¿por qué tenemos tantas complicaciones? No sé. Bueno, por lo menos está aprendido el aire acondicionado. Eso ya es mucho. Sí. Gracias. Un milagro. Gracias a la vida que nos ha dado el aire acondicionado. Hay luz, no se desconecta la consola. Bueno, perfecto, vamos bien. Por lo menos, Emiliano Weaver. ¿Cómo va, chicos? Buenas tardes a todos. ¿Qué haces? Hola. Todo bárbaro. ¿Cómo pasaste tus 27, Babu? ¿Los terminaste bien? Contanos un poco para entrar en... Ya me mandó. Los empecé bien. No, los empecé bien. Un poco de complicación. Viste, es complicado esto de invitar gente que no se conoce entre sí a tu casa porque claro. Enseguida te empiezan a, y las eras de la comunicación, que no entiendo por qué nadie se acerca a decirte, che, vení para acá, no, te mandan mensajes, vení para acá, cambia el tema. Había interferencia en la comunicación. Poné más fuerte, baja el volumen, por celular, por BlackBerry Chat. Entonces, no, pero estuvo muy bien. Estuvo bueno, a mí me gustó. Sí, bueno, sí, igual después vamos a estar contando un poco de varias anécdotas. Dale. ¿Qué sucedieron? Sí, vamos a hablar del Yo Nunca. Muy bien. Del polémico Yo Nunca que hemos jugado. Me parece. Podés participar, ¿eh? Porque de hecho, la polémica la instalaste vos. El otro día con me tus retaron. Preguntas. El otro día me retaron porque hablamos sin que nos presenten, por eso. Bueno, pero ¿viste cómo es esto? Pasó un día me retan, otro no. Un viernes sí, un viernes no. Hoy estamos permisivos. Ok, entonces puedo opinar. Muy bueno tu cumpleaños. El sábado. Quiero, tengo que decir. Las preelecciones. Bueno, Pablo, no sé, nuestro operador, ¿por qué Pablo no vino? Sé. Porque no quiero. No, no sé, quiso. No quiso ir. ¿Qué? Estaba invitado y no vino. Ah, no sabes de todo te lo que perdiste, te perdiste. Y te empiezo a contar. Matías Milmar estaba muy, muy interesado en saber cosas que no se pueden decir al aire. No, pero que han sido develadas por él Yo Nunca. Programa Protección al Menor. ¿Podríamos jugar alguna vez acá? Sí. Pero creo que debería ser en horas de la noche, altas horas de la noche. El último programa. Estaban muy picantes todos. sí, no sé. Muy sexuales. La cerveza, no sé qué había tomado. Creo que nadie puede hablar de eso nunca igual, porque caímos todos. Yo me hablaba perfectamente porque yo preguntaba preguntas muy estúpidas de... Yo nunca... ¿qué preguntaba yo, boludez? Yo nunca he comido... Yo nunca comía una comida picante. Y el otro saltaba. Yo nunca tuve fantasías con alguien del mismo sexo. Bueno, no había correlación. No, estaban como locos. No sé, el Fernet hizo estragos. Y sí, por favor. Bueno, vamos a entrar en un clima más periodístico. Vamos a hablar sobre la cobertura que le dieron los medios de comunicación durante el día de ayer al cumplirse un año del fallecimiento de nuestro expresidente Néstor Kirchner. Yo no voy a entrar en un momento periodístico. Le voy a comentar el evento sí periodístico de la semana. Pará, déjame adivinar. ¿Cuál fue? Chan. Boca. No. La eliminación de Tony Camo de Bailando por Sueño. No. A ver, la pelea de... Deportivo. La separación de Carmen Barbieri y Santiago Val. No, el desnudo de Cintia Fernández. Lo de Rito, ¿no fue que le dimos nervios? Lo de Rito drogada, ayer, empezó un match. Debería haber hablado de ese. No, tampoco de eso. Bueno. ¿Y qué pasó? Voy a hablar de eso. No, dije el evento deportivo, no me estuvieron prestando. Evento deportivo. La agresión de los hinchas, sí, de los Barra Bros. Camaronesi, no sé, ¿cómo se llama? Camoranesi. ¿No? Pero allá no fue de las Barras. No, tampoco. Domingo, paso. ¿Qué vas a hablar? Le voy a comentar de los Juegos Panamericanos. ¿Qué importante? Que están... Son no le resté importancia a los juegos. Joder. No, mi problema es los juegos. Bueno, muy bien, muy bien. Porque encima hubo muchos conflictos para llegar a hacerse los juegos, que ya se los voy a comentar. Y a decirle... ¿Peligraban los juegos? ¿Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos? ¿Cuál es la diferencia? Panamericanos. No, una cosa son las Olimpiadas, otra cosa son los Juegos Panamericanos. Son dos cosas... ¿Y cuál es la diferencia principal? ¿Te lo cuento ahora o te lo cuento después? No, cuéntamelo después. Contámelo después porque hoy vamos a hablar de... Porque este fin de semana... Elecciones. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner arrasó por goleada más del 50%. O sea, vamos a tener 4 años más de crispación. Y de algo de lo que se habló mucho es de la participación de los jóvenes en la política. Que ya se venía hablando a partir de la muerte de Néstor Kirchner y el funeral. Y ahora, todo, siempre que hay muchos jóvenes en todos los actos políticos y hay mucho periodista joven. Claro, porque nosotros dijimos, bueno, no vamos a hablar de la participación de los jóvenes en la política, nosotros vamos a hablar de la participación de los jóvenes en el periodismo. Exactamente. Y uno de sus representantes es un periodista de Clarín, Juan Cruz Sanz. Muy buenas tardes, Esteban del Campo Aú y Laura Garzón, te saludan. Esteban Lorena, muy buenas tardes y bueno, y saludos a todo su equipo y a sus oyentes. Juan, alguna vez vos contaste que ya en sexto grado sentías que querías ser periodista. ¿Qué te enamoraba de la profesión en aquel entonces? Te digo la verdad, para no ser vende humo, no lo sé. está muy bien. Porque viste que siempre todos decimos, no, porque yo veía o leía, no, mentira, no me acuerdo. Lo concreto es que me gustaba mucho el periodismo deportivo en esa época. Y cuando a mí me preguntaban qué quería hacer o qué iba a hacer cuando sea grande o qué iba a estudiar, yo decía periodismo. Eso sí es concreto. Y me gustaba mucho escribir. Me gustaba mucho leer los diarios y venía por ese lado, más que nada, el gusto por la profesión. No entendía muy bien de qué se trataba. Sabía más o menos lo que veía en la tele. Yo creía que el periodista era el que estaba presentando las noticias. Venía muy por ese lado y sí tenía esa inclinación, producto de más o menos con el camino del colegio, vos te vas orientando, ¿no? Te das cuenta si sos bueno en esto, si sos bueno en los números, si sos bueno en la historia. La verdad que en los números no era bueno, como la mayoría de los periodistas, y me incliné definitivamente por el periodismo y empecé a profundizar en el último tiempo de secundario, ahí sí mi vocación, que realmente creía que era, y creo que es esta. ¿Y qué queda de, si es que queda algo, ¿no? De aquel pibe, no sé, 10, 11 años, no sé, muy bien, sexto grado, que este pibe que en gallego soñaba con ser periodista? Y quedan muchas cosas. A mí realmente soy una persona que todo el tiempo me pregunto, cuando estoy en determinados lugares, ¿qué hago acá? Me gusta preguntarme eso porque al preguntarme eso uno indefectiblemente hace un análisis de cómo llegó y no se olvida de dónde salió. Y eso me parece que es importante, primero para uno como persona, no olvidarse de dónde salió, pero también para más por un periodista, que es para poder no perder la mirada, esa mirada distinta. Porque si uno se acostumbra, empieza a mirar las cosas con quizás un dejo de displicencia, y pierde una mirada que es la que tiene que aportar el periodista, me parece. Y de esos 11 años al que soy ahora, que tengo 25, está esas ganas, me parece, las ganas de mirar un poquito más allá, las ganas del curioso, el que se quiere llevar todo por delante. Me parece que eso es fundamental. Con la experiencia uno va teniendo el aplomo para poner el freno de mano en el momento justo, pero viene por ese lado, me parece. Hay una cierta impunidad que se va perdiendo después con el tiempo. Sí, hace tres semanas, fíjate, me entrevistó un periodista, Rubén Matos, para un blog, y hablé precisamente eso, de la impunidad. Es importante como periodista, al menos a mí me resultó muy, muy heavy, por decirlo de alguna manera, el darme cuenta la impunidad que tenemos como periodistas, que tenemos en nuestra mano, en un micrófono, en la televisión, la posibilidad de matar o salvar a alguien. Es un grado de inconsciencia también. Exactamente, es impresionante. Cuando vos realmente te das cuenta de eso, empezás a poner paño frío en muchas cosas. Vos pensás que una nota del diario Clarín, que se vendrá, no sé, 100.000 ejemplares por día, ponele, a cada ejemplar lo leen 5 personas. Bueno, ya estamos hablando casi de 500.000 de personas que ven el diario, ya en internet, estamos hablando de millones de personas que ven y leen lo que vos escribiste sobre tal persona. Sí. Entonces vos tenés que tener muy seguro, precisamente yo que hago política, investigación, judiciales, vos tenés que estar realmente seguro de lo que vas a decir. Porque a esa persona podés matar o salvar. O salvar sí. También. Uh-huh. Después le doy derecho a réplica, si te equivocaste eso no tiene sentido, es el momento, es ahí, es cuando estás. Claro. Bueno, y ya se divisaba en aquellas épocas en Santa Cruz la relación tensa que había entre el kirchnerismo y los medios de comunicación. Sí, bueno, yo en ese momento no lo notaba, era chico y recién lo empecé a notar cuando a los 18 años me fui de la provincia. ¿Vos eras kirchnerista? En el 2003. Sí, decirlo de yo era kirchnerista, sí, era kirchnerista, la verdad, sí. Pero era un kirchnerista inconsciente, sin saber realmente qué es lo que estaba apoyando. Yo directamente mi kirchnerismo era quizás una admiración por Lupo, por Lupín, como decimos nosotros, le decíamos al expresidente Néstor Kirchner. Sí, más de compatriota, decir alguien que sale ahí de Santa Cruz. Claro, más alguien que sale acá, y además, cuando era gobernador, todo era él. O sea, todo daba vuelta alrededor de él, todo el mundo conocía a Kirchner, y uno que no está metido en la política, que no lee los diarios, que es chico, que no sabe, o sea, lee los diarios, pero que en los diarios no está el tufillo, la cosa rara, uno no se da cuenta de ese tema puntual, de qué es lo que realmente está pasando. Entonces ahí vos, cuando decía, con ese kirchnerismo quizás implícito, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Cuando llego a Buenos Aires, ahí sí, me doy cuenta que los medios nacionales empiezan a contar cosas que los medios de Santa Cruz no contaban. Fundamentalmente por la pauta oficial, por la presión que había sobre los medios, y uno se da cuenta de eso y yo me empiezo a enterar cosas de mi provincia que en 20 o 18 años no me había dado cuenta estando ahí. Porque obviamente había un ahogo sobre la prensa independiente que no existía y no lo existe aún hoy. Y ahora, vos estás dedicado al periodismo de investigación, pero es muy complicado porque nadie te hace una factura por un robo. No hay papeles que lo prueben y además, hoy por hoy también, pareciera ser que las fuentes oficiales están un poco reticentes a hablar. ¿A qué herramientas recurrís para construir una noticia de investigación? Es una buena pregunta que hace un par de meses me tocó discutirla con nada más y nada menos que Bob Woodward, que es el descubridor del Watergate. Sí. Y estuve en Estados Unidos con él en una charla, y es un apocalíptico de los nuevos medios, sí, de las redes sociales. Y él planteaba de que un documento que te está demostrando que hay corrupción, vos siempre tenés que contrarrestar con voces oficiales. Claro. El tema es que en Argentina, si no sos un medio que está vinculado o con cercanía al gobierno nacional, los funcionarios no te hablan. O sea, no te hablan en on. Sí. Claro. O sea, no te van a dar una entrevista, no te van a contestar si tu información es certera o no. Entonces también hay un juego de ellos esperar a que vos publiques para salir a desmentirte o no. También hay un juego también muy cínico en ese sentido. Entonces vos cuando tenés un papel, que es muy raro, obviamente, por ejemplo, las tomas a Venezuela. Las coimas no van a estar nunca en un papel. No. No, jamás. Nadie te va a firmar una coima. Y es muy difícil que alguien te diga, sí, existen, porque seguramente ese también participó. Claro. Bueno, ¿qué pasó con el caso Skanka? El caso Skanka es la propia empresa Skanka, la constructora sueca, la que dice, muchachos, yo acá pagué tanta plata con facturas truchas, que es la que me permite, es la que el gobierno me obligaba a hacer. Ahora, ¿para qué el gobierno usó esa plata? No lo sé. Bueno, se investigó y se determinó que finalmente no quedó la nada, pero bueno, ahí me parece que había ya un indicio claro de supuesto pago de sobreprecios o sobornos a funcionarios nacionales. Entonces me parece que siempre viene por ese lado. ¿Qué pasó en Venezuela? Lo mismo, ahí tenés las empresas que son las que exportan materiales a Venezuela, que las que tampoco quieren reconocerlo, porque si vos lo reconoces, no te van a comprar nunca más, y el gobierno te saca los negocios. Entonces es una situación muy difícil. Lo clave para mí es tratar de buscar el papel siempre, buscar un documento que te sirva a vos para poder sostener lo que estás diciendo, y fundamentalmente cuando vos tenés el off the record, que no quede en el off the record. O sea, alguien te dice, mira, entraron 4 aviones desde Venezuela a Malija. Que quizás hace un periodista, bueno, que nadie me escribe, un off the record, y dice, no, sí, entraron de tal fecha, 4 aviones. No, bueno, lo que hay que hacer es ir a la ANAC a pedir la cantidad de aviones que llegaron de determinada fecha y poder comprobar que efectivamente esos aviones llegaron. Entonces vos tenés un off the record que te está diciendo que llegaron tantos aviones con tanto dinero, quizás eran sobreprecios o no. Y además vos estás adjuntando información que le da credibilidad a esa fuente en off the record. Es muy complejo, es muy difícil, pero siempre está la intención de hacerlo. Bueno, y ahora existe un mito que repiten muchos editores, que es la gente ya no lee. Y los diarios ahora no le dedican a las notas más de 3 páginas, las llenan de infografías, de recuadros, de fotos. ¿Cómo logras contar historias tan complejas en espacios tan reducidos? No, normalmente cuando tienes una historia buena te dan poco espacio, y cuando no tenés información te dan mucho. Generalmente es así. Ahora puedo escribir 130 líneas de Cristina encerrada en su casa y explicar cómo voy a hacer para escribir las 130 líneas. Pero bueno, estamos buscando. De hecho, paré acá frente al cementerio y me estoy hablando con ustedes porque estoy buscando información, tratando de contarme con gente que haya estado con la presidenta estos días. Y bueno, más o menos uno va a contar mi historia. Pero sí, el tema del espacio es muy subjetivo también, pero no hay lugar para nada. Salvo que uno sea un periodista importante y que te den, no sé, 2 páginas para contar tu historia, normalmente tenés 130 líneas, que es lo máximo que puedes llegar a tener en un diario hoy, o tanto La Nación como La Clarín, y para que la gente se dé cuenta, una línea tiene 30 caracteres. Entonces, una nota tiene una página de Word, un poquito más. Una nota grande, ¿eh? Ya te estoy hablando de una nota grande, nada. Sí. Una página de Word, lo que vos escribís tiene que estar ahí. Y cuesta mucho, porque tampoco hay espacio, porque los diarios se inclinan demasiado a la coyuntura del... Por ejemplo, en política, ¿quién dijo tal cosa? ¿Quién dijo tal otra? Un recuadrito y se cierra todo ahí, hay que sacar el diario y fue. Sí. No hay espacio para eso. Y la gente tampoco quiere leer. Vos podés tener una historia excelente sobre corrupción y la gente no quiere leer sobre corrupción. La gente quiere leer sobre el drama de Carlitos Tevez en Inglaterra. Claro. Pasa por ese lado, me parece. Pero también están los periodistas en tratar de contar esa historia que tenga un poco de todo y que también conquista al lector. Para mí es importante que un lector se quede pegado a una nota sobre la pelea Morgado-Rashid en el INADI, que no le importa a nadie, pero como está contada y como los datos que uno aporta, decís, bueno, te quedás leyendo la nota. Para mí ahí está el éxito. Es fundamental esto que decís de atrapar al lector, porque uno en realidad lo que cree de una investigación periodística que lo que importa es el qué, y muchas veces el cómo se deja de lado. Entonces, también es posible escribir una nota de investigación periodística con datos reveladores, pero que además esté bien escrita. Claro, eso es muy importante, porque vos a veces tenés mucho dato duro y vos lo planteás en una nota y aburrís a cualquiera. Que el decreto tal, de acuerdo a la partida del presupuesto 35/8, que corresponde a 3.000 millones y así, te escribiste 5 párrafos donde la persona no entendió nada. Vos lo que contaste, lo contaste muy duro y pasó de largo. Ahora quizás si a eso le agregás un dato de color tratás de recrear la escena. El famoso non-fiction, el Truman Capote, ¿no? Es, me parece que viene por ese lado. Por ejemplo, yo hoy, perdón que me remita un ejemplo personal, es lo que puedo contar como ejemplo para lo que yo creo que está bueno, o lo que hay que hacer, trato de hacer. Hoy tenía que escribir una nota sobre el día aquí en el año sobre la muerte de Néstor Kirchner. Y a mí me gustó arrancar la nota con una frase que me dice el empresario Lázaro Báez, que para quien que no sabe es el empresario que le regaló a la familia Kirchner el mausoleo. Sí. Y él me dice, yo le pregunto, ¿estará lindo el día? El jueves tenía un día muy feo. Y él me dice, va a estar hermoso porque él siempre fue culón, refiriéndose a Néstor Kirchner. Y me gustó mucho esa imagen, como diciendo, él en el, va a ver, los días van a venir horribles, pero porque es Kirchner, el día del año va a estar fantástico. Claro. Y ayer estuvo fantástico, 25 grados, nada de viento, hoy hay viento, hoy está feo, pero ayer no. Entonces me gustó esa imagen y poder contar y arrancar la nota con eso. En vez de arrancar lo básico que sería hoy a un año de la muerte del expresidente Torquino, la presidenta en Río Gallegos y bla, bla, bla. Sí. Eso estuvo. Pero me gustó meterle algo de color porque yo soy el que está acá. Porque si no la escribo desde el escritorio en Buenos Aires y no tiene sentido. Hay una posibilidad de acceder a estos recursos de la narrativa y no todo se limita a una pirámide invertida. Se puede hacer periodismo de otra forma. A mí no me gusta mucho arrancar con la famosa pirámide invertida de el qué, cómo, cuándo, cómo y dónde. Me aburre. Yo creo que es muy duro y no conquistás a nadie. A cambio, a mí yo prefiero siempre apuntar un desenlace que es lo que se llama el largo reportaje, que es arrancás de un tema puntual, lo desarrollás y siempre terminás dando vuelta a la misma idea con la cual empezaste. Arrancás de un tema muy puntual para contar algo general. Y yo arranqué contando un comentario del amigo de la presidenta diciendo que va a estar lindo el día y a partir de ahí sí conté cómo, cuándo, el qué y el dónde. Claro. Pero vine por ese lado, que es una... A ver, no escribo bien y me falta mucho para escribir bien. Pero hay que intento eso. Quizás a otra persona no le gusta, pero como periodistas jóvenes, al menos yo creo que tenemos que intentar cambiar un poquito eso. Bueno, es lo que decía Tolstoy en algún sentido, esto de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Exactamente. Y viene de ese lado, porque vos tenés que pintar lo que es Río Gallegos. La gente quizás no sabe qué es Río Gallegos. Y Río Gallegos es una ciudad horrible. Pero digo como río galleguense. Con viento, frío. Viento, frío, gris, chata. No tenés nada lindo, no hay un cine, no hay nada. Es una ciudad que vive de la administración pública y nada más. Entonces la gente quizás se cree que Río Gallegos, la capital del kirchnerismo, es Roma. Y no, no lo es. Entonces hay que contar eso, me parece. Bueno, y ahora que estamos hablando de estas nuevas generaciones de periodistas, ¿crees que están más atentos a lo que ocurre en las pantallas o que a lo que pasa en las calles? Me parece que cuando uno... Yo me doy cuenta cuando uno va caminando por la calle y lo primero que hago es chequear a ver quién está escribiendo en 140 caracteres y ya es preocupante. Y creo que Twitter no le aporta nada a la profesión. Tengo una mirada muy apocalíptica de eso. Creo que es un divertimento en el cual un grupo relativo de gente que tiene conexión con otro grupo relativo de gente... Lo voy a decir de la forma más prolija posible, pero se masturba al frente de la pantalla, es así. Porque uno se está todo el tiempo a ver quién puse el otro, y yo puse esto, y lo retuiteo, y lo digo, y quien dice, pero cuando se hizo a tu casa, el panadero no le importa eso. Al panadero le importa si subió la harina para poder hacer el pan y no cobrártelo, romperte la cabeza con el kilo. Y dejamos de ver esa mirada. Sí. Y terminamos haciendo notas sobre lo que escribió Justin Bieber en Twitter. Y ahí ya creo que tenemos el error. Dejamos de llamar a los políticos y esperamos a ver qué escriben en Twitter. Claro. Y ponemos eso en una nota. Y nos perdimos quizás un café donde te sentaste con el tipo y te dijo lo mismo, pero además sacaste otro dato. Claro. Me parece que es muy importante no perder esa mirada. Pero que además se genera como un microclima. Porque en varios debates que se dieron estos últimos años que uno quizá cree que son fundamentales para la sociedad y que cuando salís a la calle te dicen, ¿qué ley de medio de qué? Claro, pero en este debate está de que la gente aporta su información y que la gente se transforma en cronista. Yo te pongo un ejemplo. Estoy acá frente a la puerta del cementerio. Yo voy ahora a Twitter, pongo en el buscador Cementerio de Río Gallegos y alguien quizás escribió algo sobre el Cementerio de Río Gallegos en este momento. Sí. Y veo que hay una persona, supongamos, te pongo un ejemplo, dice, estoy parado en la puerta del mausoleo, un policía me vino a apretar, no sé qué. Yo no puedo creer, porque no sé quién es el que está escribiendo. No sé quién es esa persona y no sé si lo que está diciendo es verdad y yo no estuve en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de empezar a creer, porque la gente puede decir lo que quiera, en el momento que quiera, eso te puede aportar a vos para el dato. Sí. Ahora, si hay 300 personas escribiendo sobre un mismo momento, en un mismo lugar, como ha pasado en el mundo, como ha pasado en esta suerte de primavera, la primavera egipcia que hay, y toda esta suerte de revolución que se empieza con las redes sociales, bueno, es distinto. ¿Te enfrentaste a lo largo de tu carrera con muchos, con Vos No Hablo? Una asociación de hechos de Con Vos No Hablo, pero sí, muchas veces. Pero se termina cambiando esa imagen, porque realmente el que no habla con vos, que me ha dicho, Con Vos No Hablo, le he pedido la oportunidad de que vea mi trabajo, de que me juzgue por lo que escribo, y a la larga terminas hablando con esa persona. Porque cuando vos hablas con un funcionario que no conoces, y él te conoce porque te conoce de nombre, y te dice, no, yo con vos no hablo porque trabajaste en Clarín, entonces digo, no, pero espere. Hablemos, deme la oportunidad. Si usted no sabe, que nunca habló conmigo, no claro. Me conoce, deme la oportunidad, vea si cumplo o no con lo que usted dice, si cumplo, si le cambio o no le cambio una palabra, una coma, si lo que digo es mentira, lo que digo es verdad, y después me juzga. Ahora, si lo que escribí es una basofia y no sirve, bueno, está bien, no hable más conmigo. Pero si lo que realmente digo no falta la verdad o es lo más neutral posible, me parece que sería un error por parte de un funcionario nacional no permitirte la posibilidad de hablar. Ten en cuenta que tenemos un posible presidencial que no habla. No. No, y tampoco se dan muchas conferencias de prensa. No, pero más allá de la conferencia de prensa. Vos fíjate, estamos acá, somos varios periodistas que estamos cubriendo la presidenta de la Nación que se queda hasta el domingo en Río Gallegos para luego irse al G20, ¿no? Sí. En cualquier país serio, ahí creo que Lorena era tu nombre, la Laura. Compañera, no. Laura, que uh-huh. Creo que es extranjera. Sí. Colombia, Venezuela, México. Colombia, ¿no? Muy bien, Colombia. Me parece que en cualquier país serio, la presidenta se va a descansar 48 horas, 78 horas. Hay una agenda oficial. Así sea un descanso. Sí. Que te dicen, la presidenta va a estar en tal lugar, va a almorzar, no va a recibir visitas oficiales, bla, bla, bla, bla. Pasa por ese lado. Porque la presidenta de la Nación no es un personaje común. Y te pueden decir, no, pero la presidenta me hace descansar. Y nadie te está diciendo que no descanse. Es una cuestión de información, porque la gente tiene que saber qué está haciendo la presidenta. No te pido entrar a la casa. Pero sí saber, mira, la presidenta a tal hora va a estar reunida con esta persona, va a tener reuniones privadas. Pero hay una voz de un vocero que te lo dice. Yo, por ejemplo, ayer no podíamos confirmar si la presidenta se iba a quedar en Río Gallegos o no. Algo básico. Sí. Simple. Saber si la presidenta se va a tomar el avión o se va a ir a Buenos Aires o se va a quedar acá o va a ir a Calafate. No, no hay información. Entonces tenés que estar en la casa 24 horas de guardia esperando a ver si sale un auto, una camioneta y se va al aeropuerto y ahí sacar una evaluación de a dónde estará yendo. Sí. Entonces eso me parece que es una falta de respeto, no solo hacia el periodismo, también a la gente, porque a la gente también le gusta saber qué hace la presidenta. Uh-huh. Y saber si la puede ir a ver, si a ver dónde está. Porque la presidenta de todos los argentinos, y no te estoy pidiendo detalles, estoy pidiendo simplemente cosas de una cuestión básica, vuelvo a repetir, información de un vocero presidencial que no habla, te corta el teléfono, y no es a mí porque soy Clarín, se lo hace a todo el mundo. Entonces ahí se torna una situación compleja, y es lo que yo creo que hay que cambiar. Un ejemplo claro fue el viernes, creo que fue, sábado antes de las elecciones, Cristina aquí también en Buenos Aires, en Río Gallegos, fuimos y se le hablaba de la custodia presidencial, porque te ponían un montón de camionetas y te impedían sacarle una foto a la presidenta. Sí. Cuando salga, no crucen las camionetas, dejen hacer dos fotografías y listo. Y no la vamos a estar molestando en su casa. Una cuestión básica y quizás hasta inteligente. Si la presidenta no se oculta, no tenemos la imagen del día, el retrato periodístico de qué hizo la presidenta hoy, y vamos a tener que estar 48 horas o 24 horas o 10 horas molestando enfrente de la caja esperando que salga. Claro. Y te molesta tener a cualquiera, le podría molestar tener fotógrafos en la puerta de tu casa. Obvio. Y la puso y dijo, bueno, voy a hacer lo posible. Y se dio. La presidenta salió, nos avisaron, caminó hasta el auto, se le hicieron las fotos y nunca nadie más fue a molestar a la casa y cada uno hizo su vida y organizó su trabajo. Y me parece que es clave que se entienda eso. Bueno, Juan Cruz, te agradecemos mucho por esta comunicación y esperamos volver a hablar con vos pronto. Cuando quiera, no hay ningún problema y bueno, ahora sí me voy a seguir buscando información porque hay que escribir para el diario mañana. Mañana te leemos. Bueno, no, lean cosas mejores, no pierdan tiempo. Chao. Chao. Listo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Era Juan Cruz Sanz, periodista de Clarín. Titulares. Noticias del medio. Se constituyó la Asociación de Periodistas Agropecuarios de Santa Fe. La entidad tiene como objetivo brindar apoyo local a los periodistas del sector mediante la autonomía que tiene la región. Impulsarán al periodismo agropecuario para que se transforme en una carrera colegiada, con el objetivo de fortalecer capacidades, aptitudes y destrezas de los profesionales. Venezuela. Globovisión es sancionada por incitar a la violencia. La cadena televisiva perteneciente al oligopolio mediático de Guillermo Zuluaga fue multada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el pasado martes en Caracas a razón de transmitir 246 veces en 3 días imágenes manipuladas del centro penitenciario El Rodeo 1 y 2. El periodista Jorge Lanata tendrá que someterse a diálisis de por vida. Lo anunció él mismo ayer, luego de ser dado de alta del Hospital Británico, donde el sábado tuvo que ser internado por una insuficiencia renal crónica. Murió famoso periodista radial brasileño. Luis Méndez, comentarista de Radio Globo, falleció este jueves en Río de Janeiro a causa de severas complicaciones de diabetes. Méndez, uno de los locutores deportivos más azucarados de Brasil, narró 16 mundiales desde 1950. Debate periodismo y literatura en la Facultad de Humanidades de La Plata. El Frente para la Victoria Universitario llevará a cabo hoy a las 19 un debate sobre la literatura en el periodismo, en el que participará Pablo Marchetti, editor de la revista Barcelona. Argentina. FOPEA organiza Congreso Internacional. El Foro de Periodismo Argentino, que incluye solo una parte de comunicadores, disertará desde el jueves 3 al sábado 5 de noviembre en la Universidad de Palermo sobre el tema Las fronteras profesionales del periodismo, donde debatirá el dramático concepto actual de periodista. Sociedad y Estado. El relato político. Emiliano Wibert. Hola chicos, ¿cómo va? Andrea Asensio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me baila el auricular, la verdad que la cabeza me chica. No, a mí también, y además no escucho nada. Está rarísimo. Bueno, vamos a empezar, vamos a ponernos un poquito más serios. Como ya adelanté anteriormente, vamos a hablar un poquito de la cobertura que hicieron los medios de comunicación respecto al fallecimiento de Néstor Kirchner, que se cumplió ayer un año exactamente, 27 de octubre. Para entrar un poquito más en contexto sobre el tema, vale recordar que Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre pasado, exactamente a las 9 y cuarto de la mañana, en la casa que tiene el matrimonio presidencial, que tenía él junto con nuestra presidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, en la ciudad de Río Gallegos, como causa de un paro cardiorrespiratorio. Vamos a entrar un poquito rápidamente en la cobertura que hicieron los diferentes medios de comunicación sobre el tema. Lo que vale destacar es que tanto Clarín como La Nación destacaron un artículo en el que más o menos se refería a los últimos días de vida de Néstor Kirchner. Básicamente, lo que ellos dicen es que Néstor trabajó incansablemente por resolver los problemas del país, tanto políticos y económicos. Sin ir más lejos, el 10 de septiembre del año pasado, Néstor Kirchner había sido internado en el Sanatorio de Los Arcos por un problema que había tenido en las arterias coronarias y posteriormente, a los pocos días, había sido dado de alta y él habló con todos los medios. Al día siguiente, él había ido al Luna Park en el acto que preside su hijo Máximo Kirchner en la Cámpora y dijo que él se iba a candidatear para este próximo año para poder relevar un poco más el cargo de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que también vale decir como importante es que, más allá remitiéndome en materia televisiva, C5N ayer transmitió un documental entre las 10 y las 11 de la noche que se llamaba Un año de la muerte de Néstor Kirchner. Ahí pudimos ver varios testimonios de compañeros de la primaria, de la secundaria, profesores y también un testimonio muy importante de una de las madres de Plaza de Mayo que dijo: Kirchner fue uno de los primeros hombres que tomó los derechos humanos como una verdadera política de Estado. Y también algo que me pareció bastante sorprendente, porque uno por ahí siempre lo trata como un diario frívolo, me voy a recalcar un poquito en el diario Muy, perteneciente a la editorial Clarín, que comentó ayer en su sección de actualidad, donde que dice que hubieron grandes actos y manifestaciones en todo el país por el homenaje a Néstor Kirchner, entre ellas el mausoleo que se hizo en la ciudad de Santa Cruz, regalado por, como dijo antes nuestro entrevistado Juan Cruz Sanz, el empresario kirchnerista Lázaro Báez, uh-huh. Que vamos a contar un poquito en qué consiste ese mausoleo. Bueno, y yo tengo las notas que publicó Clarín y La Nación el día después, en aquel 2010. Uh-huh. Clarín tuvo una nota en tapa de Nicolás Wisniewski, donde hicieron todo un cubrimiento de esa noche en la Plaza de Mayo. Y también tuvieron como el punto de vista de algunos especialistas, un politólogo y escritor, y también el análisis de una socióloga de la Universidad de La Plata. El Clarín en total hizo 9 notas, y La Nación hizo solo una de alrededor de 5.000 caracteres, donde solo publicó el seguimiento de la muerte y ya. Hasta una crónica. Sí, una crónica, nada más. Eso es todo, chicos. Bueno, Emiliano Wibert. Bueno, como continuaba comentando anteriormente, Cristina Fernández llegó el miércoles a última hora, alrededor de las 19:30, a Río Gallegos para ultimar todos los detalles que tenían que ver con lo que era la ceremonia que se iba a realizar el día jueves en conmemoración a la muerte de Néstor Kirchner. Básicamente lo que vamos a comentar es que a las 19 horas del día de ayer se ofició una misa en la parroquia Don Bosco de Río Gallegos, donde se hicieron presentes ella, su hijo, su hija Florencia Kirchner y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta. Por otra parte, Hugo Moyano realizó un acto ayer a las 17:30 en la sede de la CGT y dijo: la mejor forma de recordar a Néstor Kirchner es que suman las ganancias y se mantengan las paritarias. Digamos, un tono bastante irónico respecto al contexto político que se dio al tema. Como yo venía comentando anteriormente, respecto al mausoleo que está en la provincia de Santa Cruz, tiene una entrada principal que cuenta con una antorcha de fuego, que ese fuego entre las piedras lo que simboliza es el espíritu vivo del presidente, Néstor Kirchner. Sí. Dentro del mausoleo hay varias reliquias, el bastón presidencial, cuadros, pertenencias de él, donde obviamente es de público conocimiento que muchas personas pueden ingresar a verlo. Así que es algo bastante interesante para tener en cuenta que Néstor Kirchner sigue vivo en los argentinos, ¿no? Está abierto al público esto. Exactamente, más allá de las ideologías. Hay una parte que es para el público en general y hay una parte es más especial privada. Para la familia. Exacto. ¿En cualquier momento se puede entrar o no? O sea, yo puedo ir en... Sí, sí se puede visitar. Ya está abierto al público en general. Bueno, gracias Emiliano Wibert. No, gracias a ustedes. Gracias Asensio. Estamos en comunicación con Lucas Morando, periodista de Perfil. Lucas, muy buenas tardes. Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, me escucho muy fuerte, así que si bajan un toquecito de retorno mejor, así no tengo un eco raro todo el tiempo. Nunca nos pasó que nos pidan eso, es la primera vez, siempre nos dicen, subime el retorno. La vida es así, me escucho con eco. Bueno, ¿todo en orden? Todo bien. Lucas, estábamos hablando un poco acerca de hacer periodismo en las épocas de redes sociales y queríamos saber cómo se logra seducir a los lectores con una nota periodística en un medio más tradicional. ¿Cómo se logra seducir a los lectores con una nota periodística en un medio más tradicional? Mirá, el periodismo, básicamente, lo que buscó siempre y lo que va a buscar siempre es atraer la mayor cantidad de lectores. Sí. Sea por internet, sea en un diario, sea donde sea. Si vos te fijás bien, en realidad, las fórmulas que hay detrás para construir una noticia son siempre las mismas, digamos. Algo que genera interés, algo que tiene que ver con lo sexual, algo que tiene que ver con el espectáculo, con los cuernos, con los ministros corruptos. Perdón, hay un montón de temas que siempre son atractivos, digamos. Y la verdad que en las redes sociales no hay mucho tiempo y lugar para hacer periodismo, ¿entendés? Sí. Entonces, yo creo que la mayor parte del consumo de algún tipo de noticias, sobre todo los fines de semana, van a seguir pasando los diarios gráficos. No sé si entienden. En realidad, el periodismo no hay que entenderlo como un oficio menor en estas épocas del periodismo ciudadano, la gente con el BlackBerry sacando fotos, sino que todavía puede persistir el papel. Es que, a ver, ahí hay una falsa premisa. El periodismo no es publicar una nota, ¿entendés? Digo, a ver, vos vas a TEA y te dicen que el tipo periodista es el que publica una nota. Eso es falso. Digo, hablar en la tele no es ser periodista. Es que una nota no es ser periodista. Hay que contar historias. Tampoco, porque mi mamá, usted puede sacar al aire a mi mamá ahora y te cuento una historia, y no es periodista. El periodismo es una forma de vivir la vida, te diría yo, una forma de enfocar la realidad, una sensibilidad con el mundo. Y eso se logra con práctica, con tiempo, con empuje, con interés y sobre todo con muchas ganas de hacerlo. Entonces, usted me dice periodismo ciudadano. Un pibe de 20 años sacando una foto de un tren roto y subiendo a internet no es periodista. Es un tipo de 15 años que subió una foto a internet y se lo muestra a los demás. Sí. ¿Entendés? El periodismo tiene todo detrás un pedazón, una idea de cómo se construye, sobre todo, y esto es lo más importante, lo que le interesa a la gente, ¿no? El periodista es el tipo que busca todo el tiempo saber qué le importa al tipo que lo está leyendo, que lo está mirando, que lo está escuchando. Y eso lamentablemente no se aprende en TEA, no se aprende en la UBA, no se aprende en ningún lugar. Son años de oficio, mayores o menores vivezas de algunos periodistas, lectura, interés, se aprende en otro lado, ¿me entendés? Sí. Hace unos años recorriste varios hospitales porteños para escribir una nota en Perfil sobre el aumento de los problemas mentales en los más chicos. Sí. Como periodista, ¿es posible desprenderse de esas historias una vez publicada ya la nota? ¿Desprenderse? Claro. Mira, a ver, yo en general hago temas vinculados con la política porteña y con todo lo que pasa en la ciudad. Sí. En mi caso, no es tan doloroso desprenderse de lo que vos hacés, pero cuesta. Si un periodista no se puede desprender de lo que hace, digamos, por más que esto no quiere decir que no le cause dolor lo que ve, es lo mismo que un médico que se le pone triste cuando se le murió un paciente, digamos. Claro. ¿Entendés? Vos caminás por un montón de lugares. Mira, yo me acuerdo un ejemplo pragmático que me pasó más hace 2 o 3 años. Un día me tocó ir a hacer 2 notas. Una era en la Villa 31 y a las 2 horas de ir a la Villa 31 tuve que ir a hacer una nota a, creo que era la Corporación Puerto Madero, que es el ente que organiza y que maneja Puerto Madero. Salí de uno de los lugares más pobres de la ciudad, con la gente con mayores problemas, para ver qué les pasaba y para contar historias de ahí, para ir a charlar y contar historias de los tipos que más tienen, con 20 cuadras de diferencia. Eso es una de las mejores cosas que tiene el periodismo, poder entrar y salir a un montón de ámbitos, de lugares, de mundos que uno, que otro tipo lamentablemente no tiene la posibilidad de entrar. Uh-huh. ¿Eso te afecta? Sí, claro que te afecta, porque vos vas al conurbano bonaerense y ves que nadie tiene cloacas, todos se mueren de hambre, duermen con la basura, y en algún punto te afecta, pero la idea es que vos trates de que esa afección, por así decirlo, no te modifique mucho lo que vos querés contar o lo que hay que contar sobre eso. Sí, que no te condicione. Te afecta. Que no te condicione, exactamente, pero, a ver, es difícil, sí te afecta, pero la idea es tratar de desprenderse de eso. ¿Sabes por qué? Porque al fin y al cabo, lo que hace el periodista es entrar y salir todo el tiempo en lugares donde hay distintas formas de pensar, distintas formas de vivir. Entonces, a mí lo que más me gusta de este trabajo es que yo, por el tipo de periodismo que cubro, puedo entrar y salir en lugares distintos. Muy posiblemente los periodistas que hagan economía tienden con el tiempo a contaminarse del mundo empresarial. Los periodistas que hacen política tienden con el tiempo a contaminarse de las ideas de la política. ¿Por qué? Porque así como el tipo que juega al rugby termina hablando como rugby y el tipo que juega al fútbol termina hablando comprándose un auto con el primer sueldo y levantándose una botinera, vos empezás con el tiempo a contaminar de los mundos que vivís. Entonces, lo mejor que tienen algunos tipos de periodismo, por ejemplo, yo hago ciudad, entonces en la ciudad puedo hacer notas desde los edificios más caros de la ciudad hasta notas que tienen que ver con la marginalidad. Sí. Entonces vos entrás y salís a mundos distintos todo el tiempo. No te terminás contaminando de ninguno, ¿me entendés? Este lugar en el que vos estás ahora, ¿te permite estar ajeno a, por ejemplo, la disputa que hay entre el gobierno y Clarín? ¿Es un alivio trabajar en un diario como Perfil que, digamos, no está en ninguno de los frentes de batalla? A ver, sí, es no hay una disputa. Ustedes tienen que entender una cosa. No es que los periodistas de Clarín están pensando todo el tiempo cómo hablar mal del gobierno y los periodistas del Tiempo Argentino están todo el tiempo pensando cómo defender al gobierno. Sí. Los periodistas son laburantes que van y hacen su trabajo. Obviamente, en las rutinas productivas que hay en un diario, saben perfectamente qué es lo que interesa a sus editores y a sus jefes y a los que hacen la tapa del diario, qué es lo que va a tapa y qué es lo más importante. Pero no necesariamente hay bandos, ¿me entendés? Sí. Que el gobierno esté peleado con Clarín es un dato de color, digamos. Yo no creo que los periodistas que laburan en Clarín sean antikirchneristas acérrimos y que los que laburan en Página 12 sean superoficialistas. No lo son, de hecho. No hay que confundir las peleas de los empresarios con las peleas de los trabajadores, ¿entendés? Sí. Obviamente que si vos estás en un lugar donde hay una clara línea editorial y no podés escribir sobre algunos temas, o es más difícil escribir sobre algunos temas, empezás a, no te digo identificarte, pero quizás te encolumnás de algún bando, digamos, porque el humano es permeable a las ideas también. Y acá, por suerte en el diario, la verdad que tenemos libertad, no estamos de ningún lado, y eso no pasa en muchos otros lados, pero tampoco es tan grave como se ve. ¿Pero no crees que también esto lleva a que cada vez haya más, no sé, voceros en vez de periodistas? Que cada vez haya más voceros que periodistas. Bueno, ahí hay un debate muy grande que tiene que ver con si un periodista profesional puede ser militante. Sí. Yo el otro día me peleé en Twitter con Fernando Mato, que es un periodista bastante importante, que él me decía que hay que ser un periodista comprometido como era Rodolfo Walsh. Uh-huh. Lo que yo le decía es que, evidentemente, en la época que vivió Rodolfo Walsh, era comprometido con un modelo de gobierno que no era el gobierno. Sí. Porque si vos sos comprometido con un montón de ideales que están en el gobierno, claramente perdés objetividad. Uh-huh. Y creo que parte de la matriz del periodista es ser profesional, es ser objetivo. La objetividad es difícil de definir, pero es por lo menos tratar de mostrar las dos campanas, porque si no es propaganda. ¿Por qué se dice que 678 no es un programa periodístico? Porque muestra un solo lado de la información. Mal o bien, con todos los ajustes que se le puede hacer y con todas las críticas que vos podés tener, en general, un programa periodístico te pone a los tipos que hablan a favor de algo y a los tipos que hablan en contra de algo. Y los programas como 678 directamente te ponen los tipos que hablan a favor de algo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, hay un momento donde uno pierde profesionalidad y empieza a ser militante. Y a mí claramente no me divierte. Si no, me voy a laburar. El día que me sienta muy identificado con un gobierno o quiera dejar de ser periodista, me voy a trabajar de vocero un gobierno. No voy a ponerme a escribir con una opinión defendiendo un gobierno. Claro. ¿Me entendés? Sin duda. Pero por otro lado, un periodista como Berbisky, que claramente debe ser uno de los mejores del país, algo debe haber sufrido adentro de sí mismo como para volcar toda su capacidad en defender un sector del gobierno. Algo le debe pasar por la cabeza. Entonces, todo esto te hace pensar un montón de otras cosas, ¿me entienden? Claro. Lucas, muchísimas gracias por esta comunicación y en cualquier otro momento nos estaremos comunicando nuevamente contigo. Gracias a ustedes, muchachos. Se portan bien. Igualmente, un abrazo grande. Chao. Lucas Morando, periodista de Perfil. Medios campistas. Contar el deporte. Les dije que nos jugáramos a la copa. Les dije. Me está molestando mucho este auricular. Matías Milbar. Me está molestando mucho este auricular. Retweet. Bueno, les voy a hablar, como les comenté, sobre lo... Che, acá me dicen... No quiero interrumpirte, pero me dicen que la música fue porque sos de terror. Ah, puede ser. Esa es la imagen que te... Esa es la imagen que tiene, que no tiene sé, mi compañero. Es lo que me dicen acá. Yo, viste, que no tengo filtro. Y acá me dicen, la música fue porque Matías Milbar es de terror. Es un fantasma. Bueno, defendete. Bueno, el fantasma de la B. Expedientes X. Capaz que porque soy famoso con los Expedientes X. Bueno, defendete. No, me voy a defender. ¡Hazte hombre! Me voy a defender con mi columna y demostrar a los oyentes lo que realmente soy. Bueno, voy a hablar de los Juegos Panamericanos. Se están transmitiendo por Teis Sport con Gonzalo Bonadeo riéndose los conductores. Con Gonzalo Bonadeo absolutamente todas las horas del día. En su programa, no para hablar, pongas a la hora que pongas, está Gonzalo Bonadeo. Adelgazó de tanto que habla, no puede comer, no tiene tiempo para comer. Está flaco. Qué flaquito. Pero bueno, fuera de broma, está muy flaco, demasiado flaco. Para poner un poco los datos duros que te gustan a vos, Esteban del Campo Baú, son 6.000 deportistas los que están en estos juegos y se creó... ¿6.000 deportistas en total? En total, son 6.000 deportistas que están participando. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Mucho o poco? Es que depende... No tengo... 6.000, son 6.000, no sé si mucho o poco, pero son 6.000. Y depende comparado con qué. Un poco poco. No es un poco poco. Vaya la redundancia. No, es que depende comparado con ¿cuántos países participan? Son... Ya te lo digo, ¿eh? No, son no saben. 29 países. 29 países. Ah, bueno, no son tantos. No, pero... Sí, 29 ¿6.000 dividido 29? Son más, no son 300 más o menos por país. ¿Y se bien la cuenta? No sé. No, no, no, no sabemos, pero bueno, decir que lo hiciste bien. Bueno, pero no son tantos tampoco. No, es que ser muchos, sí, bueno. No, bueno, pero aparte de hacer un evento 206, deportivo... 206, ya lo hice. ¿206? Sí. Bueno, vale, le erraste por 94. Pero estuve bastante cerca. Igual, no, obviamente, no todas las delegaciones tienen la misma cantidad de deportistas. No, lógico. ¿La Argentina cuánto tiene? La verdad no tengo ni idea. Ay, por favor, esta gente que viene, sí. Que yo voy a hablar del punto de vista de los medios, no de los deportistas en sí, de los deportes, porque si no, son miles de deportes. No me pregunté cuántos deportes son tampoco. Bueno, ya entonces, contanos la parte de los medios. No, está bueno que aparte de ser un evento deportivo, también es una manera de crear puestos de trabajo. Se crearon 50.000 puestos de trabajo, que no es ninguna bobada. Son 1.800 periodistas acreditados y 150 medios, teniendo en cuenta periódicos, canales de televisión, de radio. El que más tiene es Brasil, que además llevó un programa que se dedicó 4 meses antes a empezar a hacer entrevistas, a averiguar sobre cómo estaba funcionando la inauguración, etc. Hay plata en Brasil. Muy bonita la inauguración de estos juegos. ¿No la viste? Bueno, yo también. No la vi, pero me dijeron que era muy lindo. Me contaron. Fuentes altamente calificadas. Fuentes confiables. Nos cuentan que fue muy lindo. Exactamente. Vale. Bueno, igual, obviamente, el que más abundancia de periodistas tiene es México, por ser local. Los Juegos Panamericanos son en Guadalajara. Va de cuarto en la medallería, ¿se dice? Va a cuarto, exactamente, donde Argentina está séptimo. ¿Medallería? Medallero. Eso. Pregunté medallero. Y me dicen sí. No, me sonó raro, por eso pregunté. Ah, no, okay, medallero. Medallero, eso. La prensa mexicana, antes de obviamente, de unos meses antes de que se inauguren estos juegos, dudaban sobre que Guadalajara tenga la infraestructura para poder realizarlos. Y además había muchas dudas sobre la inseguridad. Todos sabemos que México es un país muy inseguro y Guadalajara, obviamente, no se queda atrás. La crítica común era que haya tanta abundancia de seguridad en las calles. Decían que le quitaba un poco de festividad, ¿no? Generaba miedo que haya tanta policía, gendarmería en las calles de Guadalajara. Lo que estuve viendo en los diarios es que no hay opiniones contradictorias, porque, a ver, ya que estamos hablando del periodismo político, no es una noticia política que puede generar contradicciones. Entonces, es más que nada el incentivo que le dan a las notas entre Olé, que es un diario deportivo que obviamente tiene títulos mucho más... graciosos, por así decirlo, que La Nación y que Clarín, que se encargan básicamente de informar más que nada. Lo que hace Olé es, con los deportes importantes, más que nada darles más importancia y darles notas de color. Darle notas de color. Ahí está. Eso quería decir. Por ejemplo, yo pensé que iba a decir algo. Una palabra así súper sí. Guau, algo. Dale, nota de color. Nota de color. Mi lenguaje es muy limitado, yo no tengo el Word Reference acá para buscar sinónimos. Te vamos a regalar un diccionario para tu cumpleaños. Está el Word Reference que me lo enseñó un compañero de la facultad a usar. Bueno, deportes hay 1.000.000.000 que no os entiendo porque aparecen deportes y a su vez se dividen en 1.000 otros subcategorías. Que la verdad es que no entiendo. Sí, eso yo nada. También me di cuenta que para, no sé, para patinar hay 100 metros, no sé cuánto, no sé, es complicado, se complica esos juegos. Claro, igual que los olímpicos, son complicados. Las olimpiadas, bueno, vos que me habías preguntado, Agulas, las diferencias entre las olimpiadas. Sí, cierto. Son dos torneos diferentes, es como olimpiadas y mundial. O sea, son dos cosas diferentes, participan países diferentes. Mismo en los Juegos Panamericanos hay Juegos Olímpicos que son... que. Pero a vos, ¿qué te da más chapa? Bueno, yo qué digo, ¿gané un Panamericano o gané un Juego Olímpico? Un Juego Olímpico. Ah, un Juego Olímpico. Es más, hay juegos, por ejemplo, el handball, por decir que acá se ganó la primera medalla de oro. O sea, es la primera vez que el handball de Argentina se clasifica a un Juego Olímpico. Uh-huh. Esto es lo que te quería decir, que muchas veces en los deportes se juega... para clasificarse a los Juegos Olímpicos. Ah, no, en todos los Juegos... No todos los Juegos tienen clasificación a las Olimpiadas. Okay. Obviamente, los Panamericanos son muchos más deportes que los Juegos Olímpicos. Uh-huh. En los Juegos Olímpicos participan, por ejemplo, países europeos que acá no participan. Bueno, se hicieron... Lo que hizo Clarín Y La Nación básicamente fue informar. Y para cerrar esta columna, es más que nada una reflexión. Porque nosotros los argentinos nos creemos que somos los mejores, nos creemos que somos los mejores deportistas, y nos estamos dando cuenta... Claro, hablaron los argentinos. Claro, y yo creo que debemos tener un poco de autocrítica, porque en los Panamericanos, salvo los primeros tres, que salimos primero,